enseguida les vamos a dar a conocer sobre la propuesta de redes profesionales de turismo en la provincia de Pichincha, Red Pro Tour Pichincha, que tiene como finalidad convocar y organizar a los profesionales y de motivar verdaderos cambios en la actitud turística con el objetivo de mejorar las condiciones actuales del ejercicio profesional y aportar al crecimiento sostenible del turismo. Escuchemos las motivaciones de hacer sostenible el turismo junto a la ingeniera Arelis Cañizares Muñoz. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias a ustedes por la apertura. Bueno, hoy vamos a conocer sobre la red Pro Tour Pichincha. Antes de conocer cada uno de esos detalles, de ese trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bueno, la red como tal nació en el año 2016 a nivel nacional. Fue justamente luego del terremoto del 16 de abril que un grupo de profesionales nos reunimos para hacer un levantamiento de información y una propuesta para las zonas afectadas. Entonces ahí vimos que teníamos bastantes falencias en lo que era la planificación turística, tanto a nivel local como a nivel nacional, la política pública. Entonces nos empezamos a organizar, nos empezamos a agrupar y empezamos a hacer algunas actividades, más que nada a través de redes sociales, a nivel local con reuniones de trabajo en ciertos temas, especialmente los que han tenido que ver con la profesionalización. En el 2017 tuvimos un encuentro con el entonces viceministro de Turismo aquí en la ciudad de Quito, con Carlos Larrea, que era el viceministro en ese entonces, y realizamos un conversatorio tanto de las actividades que estaba realizando el Ministerio de Turismo, como también nosotros la propuesta profesional que teníamos. Realmente la red nace como un respaldo al ejercicio de los profesionales que lo hacían a título personal. Quienes no son guías no podían estar en un gremio de guías, quienes no tienen agencia de viajes no podían estar en un gremio de agencia de viajes. Entonces empezamos a hacer la convocatoria por redes sociales. Tuvimos a nivel nacional más o menos 1.500 registros de profesionales, tanto de aquí del Ecuador como otros que estaban estudiando a nivel internacional en otros países sus maestrías o doctorados. En la provincia de Pichincha, realmente entre el 2017 y 2018 estuvimos presentes en algunos eventos. Se empezó a consolidar la red desde enero del 2018 ya en varias provincias. Se realizó el primer encuentro de profesionales aquí en la Universidad Central. Y empezamos, nos tomamos un tiempo. En Pichincha nos demoramos un poquito más. Fue en noviembre del año pasado que empezamos. Hicimos más o menos unas 4 o 5 asambleas de aprobación de estatutos. Y el 4 de abril el Ministerio de Turismo ya nos otorgó la personería jurídica ya legalmente. A usted nos habló de que existían falencias que ustedes han encontrado. ¿Cuáles fueron las más visibles? Bueno, principalmente teníamos una ley de turismo que está bastante caduca, que ya no está acorde a los objetivos de desarrollo sostenible que estamos trabajando en la actualidad. Ya no estaba ni siquiera en sintonía con la constitución última que tenemos vigente aquí en el país. Entonces sí había algunas falencias en el tema de la ley, especialmente en lo que es el control a la informalidad. Entonces el grave problema que estamos atravesando ahora todos los profesionales y los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional es exactamente eso, de que estamos con agencias que aparecen con una página de Facebook, se han dado muchas estafas como es de conocimiento público. Entonces como profesionales queremos motivar a que la gente legalice sus servicios. Necesitamos un turismo de calidad, un turismo seguro para atraer a más turistas extranjeros acá a nuestro país. Entonces estamos empezando a concientizar a la gente para que legalice sus emprendimientos, para que no lo hagan de una manera ilegal. Y nosotros como profesionales también aportar con nuestro conocimiento técnico, con nuestra experiencia y con nuestra preparación para que el sector turístico cambie. Estamos actualmente pendientes porque el ministerio tiene pensado hacer la reforma a la ley de turismo. Van a sacar una ley orgánica que ya trabajamos en las mesas de socialización. Como red de profesionales de turismo de Pichincha, trabajamos a nivel nacional con un levantamiento de propuestas que le hicimos llegar al ministerio. Entonces vamos a pelear, sí, porque los profesionales constemos en esa ley, porque esa ley nos respalde, como le digo, los que estamos ejerciendo la profesión a título personal, porque esa ley nos respalde, porque esa ley nos apoye, que el ministerio como autoridad de control nos dé las garantías necesarias para nosotros poder ejercer la profesión. ¿Cuáles son puntualmente los pedidos que han realizado ustedes a través de este levantamiento de datos que lo han hecho a nivel nacional? Bueno, son algunos, pero entre los principales, nosotros también como red vamos a proponer una ley de ejercicio profesional. Entonces estamos también trabajando en ello con otros conglomerados, con otros gremios de provincias, de Imbabura, de la SUAY, que estamos también por conformar la red nacional. Entonces hemos hecho algunas puntualizaciones al borrador de la ley, entre ellas queremos y pedimos que se les reconozca a los guías de turismo como una actividad independiente, como debería ser y como éramos antes, y no sé por qué nos sacaron de la ley anterior. Entonces ahora nos limitan de que no podemos ejercer la profesión si no es a través de una agencia de viajes debidamente constituida. Entonces para unas cosas sí somos considerados profesionales, especialmente en el tema de impuestos para el SRI, y en otras cosas no somos considerados profesionales. Entonces la lucha sí va a ser para presionar en ese sentido en el tema de la ley, y también por nuestra parte realizar una propuesta de ley de ejercicio profesional. ¿Cuántos miembros son de la Red Pro Tour? De la Red Pro Tour Pichincha estamos ahorita con 48 socios fundadores y más o menos unos 100 o 120 personas en lista de espera ya para afiliarse, sea como socios activos o como socios honorarios. ¿Cuáles son las, en este caso, todas las personas que ingresan a la Red Pro Tour, los beneficios que obtienen? Bueno, nosotros como red, y fue precisamente esa la iniciativa de hacerlo como red y no como un colegio profesional para no limitarnos tanto, sabemos que el turismo es una actividad multidisciplinaria. Entonces, como red buscamos también abarcar a otros profesionales, por ejemplo, ingenieros ambientales, sociólogos o publicistas o en marketing que han tenido experiencia en el sector turístico. Entonces, entre los objetivos está primero la profesionalización a través de cursos de capacitación, de talleres, incluso de programas para que la CNESID nos reconozca como una carrera, como una profesión, como algo inclusive científico, porque también el turismo es una ciencia, y nos den opciones de maestrías y de doctorados tanto a nivel nacional como internacional, porque actualmente no contamos con esa propuesta. Entonces, entre los beneficios está primeramente la capacitación. Bueno, tenemos otros que son también familiarización entre los miembros, que ya es un poco más a nivel social. Algunos beneficios, inclusive tenemos pensado a futuro un seguro de salud o un seguro de vida para nuestros asociados, para nuestros afiliados. Entonces, es poco a poco, como le digo, estamos desde abril con la personería jurídica. En el mes de junio hicimos la sesión solemne aquí en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito. Entonces, nos estamos dando a conocer poco a poco para poder llegar, inclusive el 24 de agosto tenemos la Asamblea General con todos los gremios de las demás provincias para la constitución de la Red Pro Tour Ecuador. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes han previsto como red de Pro Tour Pichincha? Bueno, el día de mañana estamos convocando a los profesionales para hacer las mesas de trabajo por el Plan de Tour 2030, que es el borrador, el diagnóstico para la construcción del Plan de Tour 2030. Es el día de mañana en la Universidad Central a partir de las 5 de la tarde. El 24 de agosto tenemos, como le decía, la asamblea para la constitución de la Red Pro Tour Ecuador, que es a nivel de una federación nacional, ¿no? Entonces, igual como Federación Nacional, a presionar por el tema de la ley, hemos hecho presencia y presión en el Ministerio de Turismo, estamos también próximos a ir a la Asamblea Nacional a hacer nuestra propuesta, a hacer nuestra presentación. Es los planes inmediatos. De ahí tenemos otras actividades que ya se está trabajando en conjunto con la Comisión de Capacitación y Academia, que está conformada precisamente por los académicos que son profesores de algunas universidades a nivel local, para establecer el calendario de capacitaciones. Ustedes, de alguna forma, al realizar este trabajo, al haber sido reconocidos por el Ministerio de Turismo, ¿tienen algunos beneficios como parte de la Red Pro Tour? Bueno, es el respaldo organizacional y la representación, ¿no? Porque siempre nos hemos quejado de que las instituciones públicas principalmente no nos toman en cuenta a los profesionales de turismo. Algún momento que conversábamos en el ministerio nos decían a qué gremio pertenecen, porque son convocados los gremios que se supone que son los representantes del sector, y nosotros decíamos no pertenecemos a ningún gremio, entonces no podíamos tener esa representación. Ahora, por lo menos ya con el gremio, vamos a ser escuchados, estamos empezando a ser escuchados a todos los niveles de gobierno, tanto del municipio, consejo provincial, el ministerio. Entonces, estamos haciendo un posicionamiento de la red para dar a conocer también a los profesionales de que ahora cuentan con el respaldo gremial. ¿Quiénes nomás pueden ser parte de la red? Bueno, nosotros definimos algunos tipos de socios, pero los socios activos necesariamente necesitan el título de tercer nivel o de cuarto nivel en turismo, más otros requisitos, que por ejemplo Tienen que firmar un código de ética, llenar una solicitud, algunos datos personales. Necesariamente y laborales. Tienen que ser profesionales, no pueden ser aquellos que han aprendido, por ejemplo, a ser guías turísticos y que lo han hecho con experiencia. Sí, sí lo hacen. Si comprueban de que tienen una experiencia mínima de 6 años en el sector turístico, entran, pero como socios honorarios, no como socios activos. Para finalizar, ¿a dónde pueden comunicarse con ustedes? Bueno, pueden comunicarse a través de nuestra página de Facebook, que es Red Pro Tour Pichincha, Red de Profesionales de Turismo de Pichincha, al teléfono 097-922-9625 y al correo redproturpichincha@gmail.com. Bueno, les deseamos éxito el día de mañana, que va a ser, ¿dónde la reunión? En la Universidad Central. En la Universidad Central del Ecuador, ¿en qué horario? A partir de las 5:00 p.m, en la Facultad de Agronomía. Bueno, ahí está esa invitación. Si usted quiere conocer más sobre esta red de ProTour Pichincha, la invitación para ustedes en la Facultad de Agronomía, donde se van a reunir la red de ProTour Pichincha. Muchísimas gracias a la ingeniera Arelis Cañizares Muñoz por habernos compartido esta información del trabajo que vienen desarrollando, y atentos a la propuesta que puedan realizar ante la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.